besos de la decepción, llorando sin sentido. Si nos queremos, ¿por qué nos hicimos esto? No, no es justo, no es justo. Si bien pudimos entender que somos diferentes y que esto de no comprender a todos nos pasa siempre, tú y yo en el fondo somos uno solo, así nos encontremos de polo a polo. ¿Quién será? ¿Quién se aprovecha de tu desilusión? Y te hablará de algo que suene bien en tu corazón. Y como todo pillo te hará existe. Ha sido todo un falso adiós. Sabemos que nos amamos, que cometimos un error, pues somos un par de humanos. ¿Quién se aprovecha de tu desilusión y te hablará de algo que suene bien en tu corazón? Y como todo pillo te hará reír, pues no querrá verte triste, yo sosteniendo aquí que el perdón existe. Ha sido todo un falso adiós. Sabemos que nos amamos, que cometimos un error, pues somos un par de humanos. ¿Qué manera de extrañarte, vida mía? Quiero abrazarte. Ven, vida mía, quiero abrazarte.